Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. La comunicación ahora es con el senador del Partido Nacional, Jorge Gandini. ¿Cómo está, Gandini? Buen día, bienvenido. Buenos días, ¿qué tal? Un gusto estar con ustedes. Varios temas para hablar con usted, pero quiero iniciar con una noticia que se generó estos días y fue una reunión de los representantes del Partido Nacional a nivel parlamentario con el presidente de la República para de alguna manera intentar marcar prioridades en lo que tiene que ver con la rendición de cuentas. ¿A qué conclusiones llegaron? Bueno, a ver, las leyes de presupuesto, las rendiciones de cuentas que lo son, se construyen a partir de dos grandes columnas, digamos, ingresos y egresos. El Ministerio de Economía tiene que construir supuestos, que son de alguna manera hipótesis, sobre cómo va a estar la economía en el año 2023, porque la rendición de cuentas es rinde cuentas del año que pasó y se cerró, el 2021, y agrega articulado que comienza a regir en el 1 de enero del 2023. Y ese siempre es el debate. Para eso, economía tiene que analizar las variables, ¿verdad? Es decir, cuál va a ser el crecimiento de la economía, si es que lo hay, cuál es el déficit fiscal previsto, es decir, cuánto vamos a gastar más de lo que nos ingresa. Variables como la inflación, la inversión, el consumo interno, etcétera, etcétera. La recaudación es un dato muy importante. Y ahí aparece, o no, el espacio fiscal, las posibilidades de incrementar el gasto. En esta rendición va a tener un espacio, no va a ser una rendición gasto cero. La economía viene creciendo, eso permite algunas decisiones agregadas a los gastos corrientes que ya tenemos. Y luego, del otro lado, hay que hacer la lista de las demandas, que siempre son bastante más que las posibilidades, en todo tiempo, en el tiempo de vacas gordas también. Tenemos entonces una etapa en la que el Poder Ejecutivo, el Presidente de la República, el Ministerio de Economía, están recibiendo las propuestas que proceden, por un lado, de los distintos ministros, que refieren a las expectativas que tienen en sus carteras, para incorporar modificaciones, y algunas de ellas tienen costos. Eso hay que irlo sumando. Tenemos las demandas de los partidos políticos que forman parte de la coalición. Y tenemos demandas sociales que también llegan, se escuchan y se recogen. Estamos en la etapa de ver cuáles son las posibilidades. El lunes se reúne el presidente de la República con el Consejo de Ministros. Allí verán hasta dónde se puede ir. La parte, digamos, ya resuelta es que espacio hay. Veremos cuánto. No va a ser rendición cero. La prioridad uno es la educación. Hay que financiar la reforma educativa por la que tanta preocupación nos genera. Se viene generando desde la gestión esa reforma, pero hay que financiar varias de las medidas que se toman. Por otro lado, está claro que hay que atender de alguna manera a la policía en su nivel salarial y sobre todo el llenado de vacantes que el ministro solicita, con razón. Y luego tenemos algunas cosas que van también ganando espacio, como el apoyo de la investigación, la ciencia y la tecnología, sector que no tiene sindicato que pida por él, que genere presión o lobby, pero que todos sabemos que no rinde al otro día, pero son de esas inversiones estratégicas en el desarrollo del país, por el conocimiento y por el aporte que hace la ciencia, la investigación, al desarrollo en tiempo donde la tecnología hace la diferencia. Y visibilizamos la importancia del sector con la pandemia y el aporte del mundo científico que estaba actuando, pero en el más absoluto anonimato. Luego hay otros temas que también aparecen, ¿verdad? Hay planteamientos del Ministerio de Ambiente, algunos proyectos, los hay por el lado del salario de los militares, en los grados más bajos, en la tropa, es realmente muy bajo y siempre hay preocupación ahí en ese sector. Y algunas otras cosas puntuales que aparecen, los legisladores también, en este caso del Partido Nacional, hacemos algunas propuestas, algunas de ellas tienen costo. En mi caso particular, he solicitado eliminar gradualmente el adicional que pagan los profesionales al Fondo de Solidaridad. No el Fondo de Solidaridad, que tiene como destino las becas, los estudiantes que requieren apoyaturas económicas para su carrera de nivel terciario en la universidad, en la UTO, en la UTEC, sino el adicional que se puso de modo transitorio en el 2001 y que tiene como destino el presupuesto de la universidad. Y a la universidad la tiene que financiar rentas generales, no los profesionales universitarios, que hacen su aporte, sí, al Fondo Solidario. Esos son unos 13 millones de dólares que pasan de los bolsillos de los profesionales de la UDELAR a el presupuesto universitario y que yo propongo gradualmente eliminarlo, 25% cada año para que luego del cuarto año ya no paguen, y transferir el mismo monto cada año desde rentas generales para que no sea la universidad la que pague esa diferencia. Hay otras que se van planteando, pero todo esto al final hay que sumar, seguramente va a dar más lo que se pide y lo que se quiere legítimamente de lo que se puede, y ahí se entra en una negociación más política y decisiones que tendrá que tomar primero el Poder Ejecutivo, que da la iniciativa, es decir, envía el proyecto. Luego el Parlamento tiene su segunda etapa de las negociaciones, donde no puede aumentar el gasto, pero puede reasignar, es decir, puede sacar de un lado y poner en el otro, cosa que se hace también habitualmente. Ahí es una como un segundo tiempo de definiciones que el Parlamento hace y sobre la que construye las mayorías necesarias para aprobar la rendición. Luego en la rendición vienen otros factores que no generan costos, pero que son decisiones, modificaciones de estructuras, de organizaciones internas de los organismos y otros temas que están vinculados a los funcionarios. Por ejemplo, seguramente vendrá alguna propuesta que está pendiente en materia de certificaciones médicas de los funcionarios públicos. Es un tema que se resolvió a medias, encargándole una propuesta al Poder Ejecutivo, se hizo en la rendición, en la ley de presupuesto. Seguramente ese va a ser un tema de debate. Paralelo a esto, hay otro aspecto que requiere definición, que tiene que ver con el ajuste salarial de los funcionarios públicos. En la ley de presupuesto, el artículo cuarto, estableció un nuevo modo de ajuste del salario, lo hace con referencia a la inflación proyectada, es decir, a la que se espera que haya en el año 2023, en este caso, y sobre eso opera el aumento. Ahora, también es cierto que en el 2021 no hubo ajuste salarial. Año de crisis, así como el sector privado lo hizo, el público también, y no hubo ajuste. Pero la ley de presupuesto establece que esa pérdida salarial se recuperará gradualmente para equipararse, es decir, para recuperar todo lo perdido en el año 2024. Así que este año, el primero de enero, deberá haber un aumento salarial de los públicos. Primero que corrija la inflación, porque la inflación proyectada para el 2022 va a ser, de hecho, mayor a la que estaba esperada. Así que tiene que haber un correctivo. En segundo lugar, tiene que recoger la inflación proyectada para el año 2023, que seguramente va a ser mayor a la que se había proyectado en el 2021, cuando se hizo el presupuesto. Y tiene que tener un componente de recuperación de pérdida salarial del 2021. Esos tres conceptos sumados tienen que darse reflejados en la dotación de recursos necesaria para pagar ese aumento a todos los funcionarios públicos, por lo menos a todos aquellos que están regulados por el presupuesto nacional, la administración central, la enseñanza son los más importantes, la salud también, y a partir de ahí las empresas públicas tomarán esa base para sus aumentos. Es decir que cualquier número ahí implica una importante dedicación de recursos económicos para el año 2023, una parte importante de las cuales, tratándose de salarios, se termina recuperando, porque el salario va al consumo rápidamente, los trabajadores de esos niveles salariales no tienen capacidad de ahorro, no la guardan en un banco, la gastan, y ese dinero que entra al consumo también para impuestos, parte de eso se recupera. Hay que afinar el lápiz y ver hasta dónde se puede llegar en cada una de estas legítimas demandas que existen por parte de todo tipo de organizaciones. Vienen los fiscales y piden aumento, viene la Suprema Corte y pide juzgados. Es decir, los organismos, dependan o no del Poder Ejecutivo, traen sus demandas que obviamente, como siempre pasa, como siempre ha pasado, superan las posibilidades. Así que la próxima semana el Poder Ejecutivo pasará raya y tomará decisiones en la materia. Hoy de mañana aparece la noticia que si crece más de 3.8% este año la economía, el gobierno prevé la baja del cobro del IAS y el IRPF. ¿Puede contarnos un poquito cómo se yo escuché eso? Esos comentarios no surgió de la reunión que tuvimos con el presidente. El presidente en la reunión hizo un comentario que no lo vinculó a la rendición de cuentas, de que volvió a decir lo mismo que dijo en su informe a la Asamblea General el 2 de marzo pasado, cuando hizo el informe de su gestión del año anterior. Él dijo ahí, dijo, si los números y la economía lo permite, el próximo año vamos a ir bajando las franjas más bajas del IAS. En esta reunión con nosotros en Suárez, el presidente dijo algo muy similar, pero más referido a las primeras franjas de pago del IRPF. No lo vinculó a la rendición de cuentas, entre otras cosas. Ese no es un tema necesariamente presupuestal, hay cosas que tiene que ir siempre en la ley de presupuesto, pero no es este el caso, es decir, que puede ir en una ley que la mande el presidente antes de fin de año. El IRPF y el IAS son impuestos de recaudación anual que después se pagan en cuotas. Por lo tanto, tiene que regir para un periodo completo. Tendría que regir a partir del 1 de enero del 2023. Pero no tiene que ir en la rendición. O sea, yo no me quedé con la idea que iba a venir ese tema o que podía venir ese tema en la rendición de cuentas. Pero sí que el presidente tiene en mente este tema como un tema importante y piensa básicamente en mejorar las condiciones de los que cobran los salarios que pagan IRPF, pero de la franja más baja. En eso se está trabajando. Gandini, quiero aprovechar este contacto para preguntarle sobre algunas declaraciones que usted ha estado haciendo en los últimos días. Y creo que fue la semana pasada, un artículo decía que usted se manifestaba en relación a la actitud de Laura Raffo y de alguna manera necesitaba o pedía que se definiera cuáles realmente eran sus planes de futuro en lo que tiene que ver con la política. Supongo que se referiría el hecho de poder saber si Laura Raffo quiere ser candidata a intendenta de Montevideo, quiere ser candidata a presidenta de la República o presentarse en la interna del Partido Nacional. ¿Cómo aborda ese tema usted? Le cuento, mis declaraciones estuvieron referidas a, no a Laura Raffo, sino a las declaraciones de algunos compañeros legisladores que plantearon públicamente la posibilidad de que Laura Raffo sea considerada para la interna partidaria. Sí. Y yo ahí decía, bueno, a ver, por primera vez el Partido Nacional se tomó a Montevideo en serio y tiene un plan, tiene una estrategia y recorre ese camino en el largo plazo. Ni bien terminó la campaña pasada y con el muy buen desempeño que tuvo Laura Raffo en la candidatura a la Intendencia de Montevideo, fijó la idea de un trabajo de 5 años en una comparecencia en la próxima elección bajo el lema Partido de la Concertación, es decir, un partido que no es el Partido Nacional, que no es el Partido Independiente, que fue el que usamos en la pasada, ni es ningún otro partido, es un partido nuevo. Esto permite que convivan en ese partido candidatos de distintas extracciones. Laura Raffo, por ejemplo, desde el Partido Nacional. Otros, desde el Partido Colorado, el Cabildo Abierto, y sumen, acumulen. Fue aceptado así por todos, toda la comunidad política del Partido de Montevideo, y por lo tanto la bancada de ediles blancos en su conjunto, la bancada de diputados blancos de Montevideo en su conjunto, los senadores que estamos vinculados, el directorio del partido, iniciamos ese camino. Laura Raffo fue designada, electa presidenta de la departamental de Montevideo, y los ediles y todos trabajamos ahí. Empujamos esa candidatura porque se vaya consolidando, formando, madurando, instalando, y luego se le sumen las posibilidades de otro partido, de candidatos de otros partidos de la coalición bajo ese lema Concertación. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el Partido Nacional puede presentar un solo candidato, no tres. Tres va a presentar ese partido de la Concertación. Uno, producto de un acuerdo procedente del Partido Nacional. Pero ir a la intendencia por un partido impide presentarse en la interna de otro partido o cualquier otro cargo. Tiene que, como decimos nosotros, reservarse. Es decir, no puede participar en la interna del Partido Nacional alguien que quiera ser edil por el Partido de la Concertación. Claro. Ni alguien que quiera ser alcalde o intendente por el Partido de la Concertación. No puede aparecer como candidato a convencional, por ejemplo, en una lista del Partido Nacional en la interna. Es complejo, pero así funciona. Por eso yo decía, bueno, si de eso se tratara, yo no me meto en la interna del sector mayoritario del partido, que puede elegir lo que le parezca, pero es un camino o es el otro. Porque el camino a recorrer en una candidatura nacional deja sin candidato al proyecto departamental de Montevideo, porque no podría presentarse en la intendencia Laura Raffo o quien fuera por el Partido de la Concertación. Y por lo tanto el proyecto que venimos construyendo pacientemente, seriamente y a largo plazo, se vería interrumpido, y bueno, con todo derecho Laura Raffo o quien fuera van a lo nacional, pero nos queda libre y hay que buscar otro para empezar otra vez y desde cero el camino departamental. No digo que esto sea lo que vaya a pasar, pero algunas de esas declaraciones requirieron la opinión de que eso, que no es lo que hemos acordado y sobre lo que vamos trabajando, hemos trabajado, puede modificar ese plan estratégico de 5 años, que creo que por primera vez el Partido Nacional viene haciendo muy bien. Bien, no quiero terminar esta conversación sin preguntarle en la interna del Partido Nacional si realmente podemos estar visualizando de cara a la próxima elección interna y después a la elección nacional que la base electoral esté fundamentada en dos corrientes, lo que por un lado podemos definir el lacayismo y otra que podemos de repente definir como el wilsonismo. ¿Puede ir por ahí la estrategia política del Partido Nacional de cara al futuro? Mire, yo creo que hay una cosa que está definida, no se resolvió en ningún lado, nadie la votó, pero está la esencia de las cosas, que el partido tiene que comparecer en la próxima contienda electoral con dos candidatos. Y cuando más competitiva sea esa interna, mejor, para votar bien. Eso parece ser aceptado en general. El partido, por otra parte, tiene que procesar renovaciones muy importantes, porque la mayoría del partido tiene un liderazgo consolidado, que fue el candidato de la pasada elección, que es el presidente de la República y no puede volver a ser candidato. Por lo tanto, ese sector del partido, que es sólido, que está muy unido y fuerte, bueno, podrá tener líder, pero no tiene candidato. Y tiene que resolver esa presentación. Así que va a haber una renovación de candidaturas. ¿Sí? Del otro lado, también hay un proceso, porque el liderazgo más notorio de la otra ala partidaria fue el de Jorge Larrañaga, que lamentablemente lo perdimos. Pero no había logrado Jorge Larrañaga unificar todo. Hubo una candidatura con Antilla a la cabeza, que se la llamó el Grupo de los Intendentes, y hubo otra de Juan Sartori, que apareció sorpresivamente sobre el final, y que parece que ninguna de las tres podría estar presente en la próxima elección. Por lo tanto, hay un espacio a llenar. Yo no la llamaría ni lacallista ni wilsonista, pero hay una corriente histórica que es herrerista y hay una corriente histórica que es wilsonista. Esos dos espacios están. Y esos dos espacios tienen que recorrer los caminos necesarios para tratar de definir un liderazgo que se transforme en candidatura, en ambos casos. Y creo que en ese proceso se está. Nunca se sabe cuál es el final, pero sí se sabe que no es conveniente apurar los tiempos. Hay gente que a veces se apura, la ansiedad no es buen socio de las estrategias político-electorales, y menos cuando el partido está en el gobierno. Desde la oposición puede ser, pero estando en el gobierno, la mejor campaña electoral de cualquier candidato es una buena gestión del gobierno. Si al gobierno le va mal, quiere decir que a la gente le fue mal, y si a la gente le va mal, al partido le va a ir mal. O sea que hoy todas las energías tienen que seguirse poniendo en la gestión del gobierno, en las cercanías, en los resultados a la gente, y si eso anda bien, lo demás también. Me parece que no podemos 2 años y pico antes empezar a buscar quién va a ser el candidato, porque además la cabeza de la gente está en otro lado, no está pensando en el próximo presidente de la República, está pensando en llegar a la próxima elección. Así que es cierto que el partido más o menos dibuja ese escenario. Me parece que todavía estamos lejos de concretar esas dos postulaciones, que sería lo más razonable que el partido tuviera. Senador, gracias por este tiempo, muy amable. Con muchísimo gusto, y a las órdenes. Buena jornada. Hasta luego. Hasta luego. La conversación era con el senador Jorge Gandini. Lo escuchaste aquí, en Frecuencia Abierta. Frecuencia Abierta. La tecnología a favor de la información.